take you with them. Ellos se encontrarán más allá. Ellos te van a llevar. You are made of this. The region there, near the sun. Ahí está la verdad. Don't be stupid, ask you in the position. You will be well cared for there and feel safe. Ahí está la segunda cuidada. Sábado, bueno, lo estoy grabando el sábado, pero bueno, estoy en el estudio de radio. Hoy sábado nos queda exactamente 6 días para el encuentro de Radios Libres y para el concierto, para celebrar lo que vamos a hacer el sábado en Sastraca. Os animo a todos y todas que vengáis, porque Adur, Birkit y Bar, que es un trío de bandas bien guapo. Y encima si apoyáis las Radios Libres, la autogestión. Así que a las 7 de la tarde, el 1 de noviembre. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a lo que íbamos. Bandcamp, ya sabéis, esa aplicación que de un tiempo a esta parte, aunque no la está siendo comprada, recomprada y ha perdido un poco ese contacto que tenía con las bases, con las bandas, sigue siendo la mejor manera de exponer tu música, de tener una plataforma en la que esté colgada en la red, encima de calidad, de poder vender tu merch. Es verdad que cobran muchas comisiones y hasta que mi amigo Mark y su plataforma Madi, MUDY, para los que os interese investigar, consigan salir adelante con esa aplicación guapa para todos que han hecho para las bandas de todos los sitios. La especie, pues bueno, una versión avanzada con más, con perfiles de técnicos de sonido, perfiles de salas, perfiles de escenas por ciudad, por género. Básicamente quiere meter todo lo que es la experiencia de hacer música, sobre todo desde abajo, en la misma página, y yo creo que con que aguante un poco lo va a conseguir. ¿Por qué digo todo esto? Porque bueno, aunque no me gusta hacer publicidad de ninguna empresa cuyo objetivo es sacar dinero, lo que digo, no hay mejor para mí ahora mismo. A falta, como digo, de que Moody empiece a ser popular entre los usuarios más underground del mundo musical, Bandcamp es el mejor sitio para subir tu música. Y pues yo sigo su newsletter, me apunto a cada sello, a cada grupo. Cuando me descubre una banda, busco su página de Bandcamp y lo que tengo, pues recibo es continuas novedades. Y por ejemplo, esa banda está en un sello que yo no conozco, a partir de ahí empiezo a oír la música a ese sello. Y así he descubierto un montón de sellos y bandas y estilos que si no, pues no habría encontrado de ninguna manera. Por ejemplo, lo que está sonando ahora de fondo, que es el sello Subsist de Valencia, que hizo una playlist, hizo una sesión para el desenterrador, que no para de sacar música, todo en formato digital y todo techno, ambient, drone, noise, pero sobre todo la combinación de todos. Este es Ambient Drone. Se llama Auditorium Phantom, el disco se llama Construct y la canción es la que abre el disco, es bien larga así que no lo pongo entera, Foundation, entre paréntesis, Assembly. Y bueno, pues lo que digo, no me da tiempo ni a descargarme estos discos o a pedírselos a los sellos. Entonces lo que voy a hacer es limpiar un poco toda esta biblioteca de favoritos que tengo y mostraros lo que está escuchando últimamente. Pues después de Auditorium Phantom de Sea Subsist, vamos con este grupo de Japón, que es un poco como su gaze, se podría decir. Gaze core, dicen que son ellos. Hay parte de su gaze un poco más rockero. Y ese con single que se llama Sundown, muy guapo. Y suena tal casi. Vaya final que tiene esta canción de Forest. Y ahora, por ejemplo, voy a pasar a un sello que he descubierto hace muy poco y que lo que sacan es muy interesante, la verdad. Este grupo se llama Codex Serafini. La canción que vais a escuchar se llama Flying Them for Giving Life. Y el disco se llama Mother Give Your Children Sanity. Y bueno, sus etiquetas: Psych, Noise Rock, Psychedelic Rock, Sludge Rock. son del Reino Unido y el sello también lo es y suenan tal que así. Ejemplo, lo escuché la primera vez y dije, un poco abigarrado, pero lo voy a dar me gusta, lo voy a guardar en la colección de wishlist, porque, y efectivamente, esto es como Hawkwind, totalmente giradísimo, o sea, a donde yo creo que hubiera molado cuando se fue Nick Turner, o si se hubiera quedado, a donde hubiera molado que hubieran evolucionado, en plan, en vez de al heavy metal es un poco casposo que hacían en los 80, aunque hay canciones, que hubieran evolucionado a ácido, frito, de ese rock, o sea, como una especie de lado oscuro del sueño hippie. Y este grupo, pues, Codex Serafini, desde luego así me suena. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues para pasarnos un poco a un momento electrónica, pues yo no sé por qué tengo a este hombre, yo creo que es por el sello en el que está. No, sí, pero no, joder. A ver qué parió, es que lo que pasa es que a veces, que eso es un pequeño error, la página de banca, bueno, los sellos lo que hacen es hacer un perfil personal de la banda en vez de hacer un perfil dentro de su sello. Entonces, a veces te mandan un disco porque lo han publicado en su sello, pero no sabes porque hay millones de sellos, no te puedes acordar de todos. Entonces, si hay un grupo nuevo que tú no conoces que ha publicado un nuevo disco, la lógica es que sí, el mail te pone no sé qué récords y tal, pero luego abres la página y yo ahora ya no sé qué sello es este. Así voy a hablar de Dylan Henner, Reino Unido, que se ha hecho este disco especie como de ambient dedicado a la FM, que está muy bien para una cosa como Irola, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la segunda. The house party went on so long, we talked and drank and played music till the morning. pues muy, muy flotante, muy ambient en todo el sentido estricto de la palabra, con títulos muy largos, así un poco para darte una pista a lo que evocan. Que ahí estoy un poco de acuerdo con Juanchu, en que tampoco hay que pasarse dando información porque estás condicionando al oyente. En el caso del ambient, por lo menos. David Shee, desde Australia. Tampoco sé de qué sello lo tengo. Yo diría que es de Room 040, pero no estoy seguro. Meditations a Sutra. Thank you. Menuda flotadilla. Es que es la hostia, menuda. El ambiente más suave que he escuchado en mucho tiempo. O sea, muy bien llevado, con sonido percusivo, el piano. Pero, buah, es como. ¿Qué ha pasado? David Shiera con su canción Asutra. Y ahora vamos con el sello Core Unknown. ¿Y por qué vamos con el sello Core Unknown? Porque es su fundador y principal operador es Jason Stoll, ex Mugstar, Sex Swing, Yao y muchos otros grupos que ahora mismo no me acuerdo, que le entrevisté en el programa, y que va a venir con nosotros de gira con Gravelbed por el norte de la península. Va a tocar en Gijón el 20, no, perdón, en Donosti el 20, en Gijón el 21, en Sastraca, Portugalete el 22 y el 23 en Santander, junto a Gravelbed y desde Murcia a Yugoslavia. Y bueno, pues está entre los favoritos, un poco por nepotismo se podría decir, pero bueno, no está mal, ¿eh? Le estoy empezando a coger el gusto al ambiente que hace con Seland, así que si queréis verles por aquí cerca, están en Sastraca el 22 junto a nosotros, Gravelbed y Yugoslavia, y bueno, y también Total Trist, 22 de noviembre, Sastraca, Seland. Y bueno, reconozco que mi en la defensa del pueblo palestino en todos los eventos y manifestaciones que hay no está siendo ni mucho menos la deseada. Creo que voy a empezar a implicarme más, pero bueno, yo desde mi programa siempre intento moverme en ciertos terrenos cada vez más, por lo menos, sobre todo antisionistas. Pues no sé, de todos los nazis y fascistas que hay en el planeta, estos me parece que ahora mismo, bueno, de hecho no hay ninguna diferencia entre un nazi y un sionista. Así que vamos a escuchar a este increíble personaje 50-50 alemán y palestino. Lo digo todo. Se hace llamar Pharao Chromium. Y bueno, ha sacado un single ahora que, madre mía, se llama Mayday. Y la portada es que, bueno, Pharao Chromium Mayday. Buscarlo, ya veréis qué portada. Y es noise, mayor o menor medida. Suena tal que así. We have got breaking news tonight with a new ultimatum in a violent showdown in the Middle East that is threatening to explode. As Israel tells some 100,000 Palestinians, you have hours to get out of your homes or you may die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Die. Wow, joder, colega. Y uno decía que Muslim Gauss era una suficiente abrasivo para criticar el conflicto de Palestina, pero siempre se puede mejorar. Y hablando de Muslim Gauss, pues bueno, sigue saliendo música suya muy después de muerto. Yo no sé si están cogiendo... Me están dando las hacer, a veces me da que son artistas nuevos del sello Sol el Moon o Stahlplatte, que son los que más publicaron material del proyecto del fallecido Brin Jones. Pero me sorprende mogollón, porque a veces oigo un disco y digo, ¿y este hace también esto? Fijaos qué dub más maravilloso. Este disco, hay uno mejor que se llama Ayatollah Dollar, un EP. Suena mucho más él, pero la verdad es que no está nada mal este del disco del mismo nombre, Gora Palestina, Libre A. La canción se llama Abyssinia Selassie. We'll be right back. recordaba menos muslingados. No, no, ahí tiene los esos baterías clipeadas, esos. El bajo ahí es totalmente irrelevante, es el ruido que mete alrededor. Y bueno, pues nos vamos de aquí al sello Beard Out, un sello que no sé muy bien cómo lo conocí. Vuelvo a decir, es que el otro día me criticó un amigo, ¿no? Porque cuando no sos banca, pues solo escuchas los grupos y los sellos en los que estás suscrito, pero no descubres nueva música. Y no puede ser más falso, básicamente, porque si yo descubro un grupo porque tú me lo has mandado, lo que voy a descubrir es todos los grupos que tocan en su sello. O sea, es al revés, es mucho más. La manera en la que se te abre el abanico es muchísimo más sana que la de Spotify, sin lugar a dudas. Y así, por lo menos, yo creo que así llegó Beard Out a mi cabeza, pues porque algún grupo que me molaba estaba. Y bueno, ha salido este proyecto de Víctor Tilimparis, George Palamiotis y Solilis Taulis, un trío griego de músicos experimentales que han sacado este disco llamado The Persistence of Doubt. Y la canción que vas a escuchar es What Was Has Become. Joder, me ha dejado flipado, la verdad. Es decir, creía que era más ambient. No se nota que lo había escuchado lo suficientemente bien. Muy interesante este trío de músicos griegos, publicado en Beard Out. Ahora que lo tengo aquí más grande y más claro. Víctor Chilimparis, George Palmiotis, Sotris Cholis. Y bueno, lo siguiente, Tar Sombra, desde Baltimore, Maryland. Y un poco de psicodelia frita mezclado con... A ver qué sellos ponen ellos. Me parece este sello, si os vale, Transapocalyptic Galaxy Rock. ¿Qué canción elegimos? Call the Doctor, Pandemonium Mix. Suenan muy a los Hawkwind, llegado a los 80. así otra versión de si a Hawking les hubiera dado por seguir la locura mental de Nick Turner en vez de hacer el mismo metal, heavy metal que siguieron tras su marcha. Una locura. Dar sombras y a mano. Desde Baltimore, Maryland. Y bueno, ahora voy a poner un poco de... Va a acelerar un poco más la macarrada. Porque ese es un grupo que he descubierto porque una de sus... la mujer o la pareja de uno de sus miembros, con la que tenía un grupo, que ahora no me acuerdo el nombre, porque lo descubrí otro día, ha muerto. Y a raíz de ello, pues he buscado el grupo en el que militaba el de Sludge, desde Baltimore también. Se llamaba Mick Jack. Y bueno, la verdad es que suenan bastante, bastante guapos. Vamos a escuchar su tema más denso, Crawl. verdad, temazo. O sea, este grupo flipado me ha dejado. O sea, es un grupo de sludge de la época dorada del sludge, de I Hate Hot, Acid Bath y compañía. Pero no los tenía para nada en el radar y les he descubierto de puto milagro. Y francamente, este disco está muy bien, pero esta última canción que lo cierra es una maravilla, llamada Crawl. Mid Jack habéis escuchado, y vamos otra vez hacia la electrónica con esa recopilación que saca todos los años el sello alemán Compact, que se llama Total, y luego el final del año, en este caso 25, y vamos a escuchar a Super Pitcher y la canción Pandora's Box con Alexis Taylor a las voces. Thank you. vamos a escuchar a Paul Saint-Hilaire, que bueno, es un colaborador habitual de Basic Channel, de ambos músicos que componen este sello, bueno, esta banda que es básicamente pionera a niveles que no puede describir, del minimal y del dub techno. Y bueno, él ponía voces en algunas de las canciones, sobre todo en los proyectos solitarios, que no me acuerdo de cómo se llaman. Mauricio se hacía llamar uno y el otro no me sale ahora, os lo diré después. La cuestión es que, bueno, ha sacado un disco que se llama Producers, en el que varios productores, pues, básicamente, le producen. Y bueno, entre las que le producen, voy a elegir... ¡Ojo, qué! ¡Dios mío! Pues, voy a elegir a uno que conociera, pero voy a elegir al azar. La verdad es que el disco lo he escuchado entero, está muy bien. Vamos a ver este con Priori, Paul Saint-Hilaire, la canción Send Them On. Different ways. Bueno, ahora vamos a pasar al señor Dorfmeister y el proyecto, bueno, el dúo Krui Dorfmeister, esos DJs y remezcladores mágicos austriacos que por fin pude ver hace un par de años en directo. Fue una maravilla, aunque no creo que hicieran mucho en lo que estaban poniendo, yo creo que simplemente pincharon, pero sonó aquello que recuerdos de los primeros 2000, cuando empecé a catar todas las electrónicas. Y bueno, durante un tiempo el down tempo me pareció muy interesante. Lo que hacen estos me sigue pareciendo, y Tosca me lo sigue pareciendo. Y en el 20 aniversario de este disco llamado JAC, más aún. Y bueno, yo creo que tiene mucho que decir sobre Basic Channel, Minimal y Dub Techno. Por lo menos si juzgamos por esta canción llamada Sala. Desenterrador repasando su wishlist de Bandcamp. ese drone de notas final evidencia el rollo minimal, evidencia el rollo ambient, y los bajos evidencian el rollo alemán del techno Berlín. La verdad es que me estoy leyendo un artículo del Quietus sobre Basic Channel y es que uff, esto por cierto era tosca, austriacos, pero bueno, para el común de los mortales, germánicos. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Candice Ray y su banda sonora de la película Sirat, que no conozco. Suena así este Catarsis. Thank you. Joder. Completamente olvidado tenía este disco. La verdad es que lo voy a escuchar con mucha atención. Muy buena esta banda sonora, que me está incitando a ver la película, no digo más, con el poco cine que veo yo, la verdad. Y bueno, vamos a acercarnos ya al final de este programa dedicado a la wishlist de Bandcamp, que esperemos que en el futuro sea la wishlist de Moody, con Biosphere, que es uno de los leading, uno de los mejores músicos de ambient de la historia, que bueno, sus primeros discos son una maravilla, sigue sacando, aunque bueno, no es, es difícil hacer ambient interesante durante 40 años, pero bueno, coge un disco del 2023 que se llama Inland Delta y vais a escuchar la canción Delta Function. maravilla. Biosphere Forever. Y bueno, ahora vamos a cerrar con una DJ que he descubierto de pura casualidad tarde, realmente, porque la conocí como parte del dúo 700 Bliss junto a Moor Mother hace ya bastantes años, 5 o 6 años, pero con el mítico EP Cosmic Slope, me encanta esa canción, el vídeo es guapísimo. Pero claro, solo tuve en cuenta a Moor Mother, ¿no? A la otra parte del dúo, que es DJ Aram. Y bueno, el otro día me metí en su perfil de Bandcamp y flipé en colores. Y no me parece mejor despedida que descubriendo a vosotros, aunque el 1 de noviembre, que coincide, manda narices con el concierto que vamos a hacer nosotros del encuentro de radios libres de Adur, Birkit y Bark, pues coincide con, si lo diré, con este concierto. Así que nada, mi particular homenaje a algo que no veré teniéndolo tan cerca. DJ Aram, del EP Handplay. Hasta el sábado que viene, que será 1 de noviembre, y ya sabes, venidos a Sastraca. She is.